FM Río 94.3. 2:25 de este último programa del año. Y estamos los que hacemos este programa. ¿Viste cuando se junta la familia? ¿Cómo despedís el año? Y te juntás en algún lugar. Y bueno, despedís el año, esperás que se haga la hora, qué sé yo, decís feliz año nuevo. Y cuando empezás las despedideras, empezás así, juntándote con los amigos, tomando algo, qué sé yo, básicamente encontrándonos. Este programa es eso, hoy nos estamos encontrando todos los que hacemos esto, todos los domingos del año, que no te parezca poco. En estos 30 años y medio hemos pasado montones de domingos y hemos pasado montones de cosas y nos hemos encontrado con montones de amigos. Y de un tiempo a esta parte tenemos todo este ambiente que genera este vermut con la mejor música del mundo que nos trae Pinocho Alac. Buen día, Pino, ¿cómo estás? Hola, Marvel, ¿cómo te va? A nosotros bien, ¿a vos bien? Bien, si tuviera un poquito mejor de retorno. Epa, es fantástico. Decile vos a Samir. Samir te está escuchando. Decile, dale más retorno, por favor. Ahí está. Te escucho muy bajo. ¿Ves? Bueno, a ver ahí. ¿Ahí mejor? Ahí un poquito mejor. Ahí está. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Preparando un asadito en familia. Mirá vos. El clásico de los domingos. ¿Un asado de carne o un asado de polenta? No, vos sabés que tuve la buena fortuna de conseguir unos cortes a precios cuidados. Muy bien, excelente. ¿Le puedes decir a la gente a dónde? Hubo que recorrer, me imagino. No fue fácil. Pino, año complicado este, ¿no? ¿Cómo? Año complicado, digo. Sí, es complicado. Digo en el laburo, qué sé yo, tenés que, vos andás para todos lados, el virus estuvo complicado, tuviste que hacer controles, en fin, todo este tema del virus es como que nos va planchando. Mirá, yo lamentablemente soy políticamente incorrecto a veces cuando digo algunas cosas. Y la verdad que todo este asunto, yo tengo una posición tomada y trato de no decirlo para no generar ninguna controversia, pero es todo muy raro esto. Sí, es cierto, hay un bicho que anda enfermando, pero ¿sabe qué pasa? Yo veo mucho oportunismo, claro. Mucha chantada, mucho vendehumo y por eso... menos mal que para mí existe la música. Claro. Y yo lo canalizo todo a través de la música desde hace muchos años y siempre ha sido así. Pero sí, dicen que hay que cuidarse. Yo en rigor de verdad no me he cuidado nada. tampoco anduve haciendo zafarranchos por ahí. Sí, respetar el protocolo, pero yo siempre me mantuve activo, yendo y viniendo, como vos decís. Vos sabés que yo ando por todos lados. Y bueno, y así lo fui superando. Te pregunto, es una duda que por ahí la gente que escucha este programa nos consulta, ¿cómo elegís la música de este programa? Repetimos, ¿cómo? ¿Cómo elegís la música de este programa? Bueno, ¿qué parámetros tenés para lo que la gente escucha todos los domingos? La memoria. Únicamente la memoria. Para que tengo la perra acá. Oiga. Sacá a la perra, alzala y decirle que está hablando conmigo. ¡Julia! Sí, ahí salió. Mirá. No, vino mi hija y salió a recibirla. Saludos a todos. ¿Te están escuchando ahí? ¿Tienen retorno? ¿Tienen retorno ahí? Yo te escucho, Marvel, ¿eh? ¿Te están escuchando ahí? ¿Tienen retorno? Yo te escucho. Ah, bien, excelente. Contanos, ¿cómo haces? ¿El recuerdo qué te trae? ¿Momentos? Momentos, básicamente yo, por suerte tengo una gran capacidad de memoria y me acuerdo ya lo creo. Todo como si hubiera pasado ayer. Es más, me acuerdo la primera vez que me tocó poner música. Ajá. Fue yo ahí en la escuela, era normal, o 600, no sé cómo es el número ahora. Yo pertenecía al club colegial. Ajá. Y bueno, el club colegial se encargaba de organizar el baile de los estudiantes. Ajá. Y esa vez lo organizábamos en regatas. Ajá. Yo hasta ese momento no había tocado un solo disco. Mira. Y bueno, llegó el momento de que sí, se organizaba el baile de los estudiantes. Y la música. Y bueno, y ahí empezamos a recolectar discos de vecinos, de algunos que tenía yo, que me había gustado, me acuerdo, tenía mi primer long play fue Los Preferidos a la Luna. Mirá, sí, me acuerdo. Un variado que en esa época era top. Sí, sí. Y bueno, había en regata, había dos bandejitas que había armado ese querido amigo que fue Cirilo. Sí, sí. Y ahí empezó todo. ¿Quién iba a decir, hasta, no? ¿Quién iba a decir? Sí, ahí empezó todo hasta el viernes que hice el último listado para Bermud. Te consulto. Que nunca ha pasado tiempo. Te consulto, ¿en el 2021 sigue tu contrato en Bermud? No, por supuesto, es inamovible. ¿Está garantizada la continuidad de Pinocho Alac en Bermud para el 2021? Te digo porque la gente pregunta. Pero por supuesto, si acá, si el dueño no dice lo contrario, yo sigo. Viste que esta época viene bien para rescindir o renovar contratos. Claro, justamente lo que estamos haciendo, obviamente. A ver, lo estamos haciendo al aire, obviamente el compromiso es público, sin lugar a dudas. Más allá de la broma y todo esto, yo quiero aprovechar para hacer públicamente cosas que hago normalmente. Agradecerte de corazón la compañía de todos los domingos, esto que contribuye a que este programa sea lo que es, esto que hace que se generen estos climas, porque la música genera climas, porque la música transporta, porque la música te lleva a otros lugares, te lleva a otros planteos, a otros estados, y eso también hace que este momento de este encuentro de todos los domingos sea una especie de isla donde nos encontramos todos los domingos para charlar, para estar juntos, y bueno, es fundamental la parte que te toca, y de corazón te lo agradecemos. Yo como producción del programa, como titular del programa, y la gente que es seguramente la beneficiaria de todo esto. Bueno, hay algo que vos no sabés. A ver. El que tiene que estar agradecido soy yo. No. Porque, ¿sabés qué pasa? Yo tengo todo eso guardado y necesito sacarlo. Soltarlo. Y bueno, qué mejor que un programa de Coronda hecho por Corondino, y bueno, todo queda en esa gran familia de Coronda y la familia de Bermud. Yo realmente me siento muy complacido de poder hacerlo. Ya te digo, porque tengo todo eso guardado en el rígido natural que tengo en la cabeza, y bueno, sí, un poco lo escucho yo, pero a mí también me gusta que lo escuchen los demás. Y si eso que yo suelto es bien recibido por la audiencia, cuánto mejor, ¿no? Hermano querido, te dejo un abrazo enorme, cariños para vos, para la jefa, tu esposa, para tus nenas, para la familia. Gracias por todo lo del 2020, y obviamente nos estaremos encontrando el próximo domingo, que ya vamos a estar en el 2021. Pero cómo no, muy agradecido, y saludo a la familia, Sandra, a los chicos, y realmente que sigamos luchando. Y tratar de conseguir un país un poco mejor. No te digo el ideal, pero un poco mejor. Sin duda que sí. Felicidades para todos, un beso. Abrazo enorme, Pinocho. Abrazo para Samir. Ah, pa. Viste, Samir me decía, ¿y yo qué? Acá estoy pintado. ¿Viste? No, no, está bien, está todo bien. Te agradece Samir y lo retribuye. Estamos saludando. Que... Sí. Lástima. Hola. Que tenemos gustos distintos por la música, lo único. ¿Sí? ¿Te parece? No es tan así, ¿eh? Yo te puedo decir. Yo te puedo, es hora que muestres la otra vez. Yo te puedo decir, no, yo te puedo decir que no es tan así. Tiene una amplitud de criterio, y esto fuera de joda, lo que voy a decir, el señor Samir Badú, que lo tengo a mi derecha, tiene una amplitud de criterio musical, es impresionante. ¿Te puedo asegurar? No, no, estamos, yo de te vas a bromear. Te sorprendería. Básicamente a veces. Te sorprendería realmente el cerebro inexpugnable que tiene el señor Samir Badú, sin duda. Pero no me cabe ninguna duda. Abrazo, hermano, abrazo, pasale lindo. Cariño. La familia de Bermud se va despidiendo de este 2020. Dale. Bermud, la necesaria pausa de todos los domingos.